Yo, viejos perros del barrio obrero, ya sabemos todos bien quién somos. Yo soy hijo de José y José también me llamo. Muchos me conocen por Cano, C-A-N-O de Madrid. Yo es en ningún sitio, en todas partes. Me conozco bien las calles, golfos. Nos tenemos ya calados los jetos de cruzarnos tú y yo por ahí mil veces que no. Meo por donde paso, entierro mis huesos, olfateo el peligro de lejos. Así que soy un chucho del gueto, con el corazón roto y anda el viento. Soy un chucho del gueto, La suerte lo quiso así, las circunstancias, las calles me hicieron así. Para mí Doc Chao no hay, un collar no hay, caricias no hay, hay patadas en el culo y un cubo con sobras de un chino. Mil recuerdos ahogados en vino, mordiendo los sueños de niño, la realidad grabada en los piños. No soy tan duro como creo yo, tripas vacías rugen, putas cerdas se crujen, amigos de tus billetes te venden, amiguetes serpientes te mienten. Estaba zofia, si no te mata te endurece, yo sigo aquí que no aprende. Ábrete de orejas y aprende, solo merecen respeto los que sienten lo que hacen. Yo lo siento y tú no, me hierve la sangre, métete tu respeto en el culo que ya tengo bastante.